habla y nadie dice nada. Todos hacen el amor y nadie realmente se ama. Hay nazis en el baño del bar junto a la estación. Siempre pasa algo y nunca ocurre nada. Siempre piensan algo pero nunca pasa nada. Se mueren de hambre en China para hacerte un colador. Y nadie mueve un dedo. Toda la gente gana sin que nadie haya perdido. Hay un ídolo amarillo al norte de Katmandú. Toda la gente vuela y nadie deja el suelo. Toda la gente llora pero nadie hace ni un ruido. También puedes triunfar, busca tu oportunidad. Locura de humanidad.